Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 47 años fallece Ricardo Aguirre, compositor y uno de los más grandes exponentes gaiteros. En su honor, hoy se conmemora el Día del Gaitero en el estado Zulia. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Ejecutivo prevé cancelar este martes el retroactivo por incremento salarial. En el 2017 y 2018, Misiones Sociales defienden agenda para llegar a 6 millones de hogares. Cultura. La poesía en homenaje a Francisco de Miranda se apodera de la Filben 2016. Promoviendo diseño venezolano y artes, exhibe el trabajo de creadores del país en su sede aquí en Caracas. Concierto didáctico, el CELAR, será el escenario para la afrofusión del grupo Los Canelleros. Llegó la Navidad, del 10 al 22 de diciembre llega el Cascanueces al Teatro Teresa Carreño para celebrar sus 20 años. Regionales. Valoración patrimonial, Foro de la Diversidad Cultural llega hoy a Delta Amacuro. Gran exponente gaitero, pueblo zuliano rinde homenaje a Ricardo Aguirre, el Monumental. Cultura al Día. Este 8 de noviembre, el Ejecutivo Nacional prevé cancelar a través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales el retroactivo por incremento salarial a los pensionados y pensionadas del país. Se le abonará los 2 meses de aguinaldos el martes 15 de noviembre por un monto de 54.184,20 bolívares. La compensación especial, que corresponde con tercer mes de aguinaldos, se hará efectivo para el 1 de diciembre y será de 27.092,10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Inició un taller de alto nivel de misiones y grandes misiones. El objetivo es elaborar una agenda de acción que permita llegar a los 6 millones de familias en las 644 parroquias priorizadas durante 2017 y 2018. La información la dio a conocer María Rosa Jiménez, presidenta del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Que ante las adversidades que se presentan producto de la caída de los precios del petróleo, del agotamiento del modelo rentístico petrolero, pero además de una guerra feroz de la burguesía para inmovilizar precisamente ese tejido social que han construido las misiones, se le ocurrió a nuestro presidente Nicolás Maduro decir en ese contexto vamos a la asignación de una tarjeta de misiones socialistas. Pobre. Es un subsidio directo a las familias más pobres. 600.000 familias, casi 700.000 familias registradas en un proceso casa a casa, en un proceso. Son las comunidades que según el Instituto Nacional de Estadística, según el censo, determinó como poblaciones en condición de pobreza, donde queda el piso más duro, pues que debíamos hacer lo que el comandante Chávez nos indicó, fuego concentrado para disminuir allí los niveles de pobreza extrema. Al taller asisten todos los líderes de las misiones en los territorios priorizados, quienes son agrupados en mesas de trabajo para profundizar el golpe de timón y analizar los problemas y facilitar las soluciones construidas con el pueblo. 12:08. Cultura. La poesía en homenaje al generalísimo Francisco de Miranda se apodera de la Filbe en 2016. Son los niños quienes elevan sus versos en el área infantil de esta fiesta literaria. William Vivas, metodólogo de la misión Cultura, Corazón Adentro, explicó que se trata del trabajo permanente que mantienen los facilitadores en las parroquias caraqueñas. Tienen la oportunidad de acercarse a la literatura, a la lectura en sí misma. Desde que están bien pequeños, bueno, estamos garantizando mejores adultos, estamos garantizando gente más comprometida, gente más crítica, gente con una visión mucho más clara de la realidad en nuestro futuro inmediato. Entonces, para hoy en horas de la tarde, el área infantil contemplará actividades cinematográficas, literarias, poéticas y de formación. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes exhibe en 4 vitrinas el trabajo de artistas, diseñadores, orfebres y creadores venezolanos a fin de promover piezas únicas y de calidad hechas en el país. La muestra está instalada en la sede del IARTES ubicada en Caracas y estará instalada también durante 3 meses. Los artistas interesados en consignar sus obras pueden solicitar información a través del correo electrónico estimulo para las artes@iartes.gob.ve. 12:10. Un concierto didáctico y de afrofusión ofrecerá la agrupación Los Canelleros este viernes en la Patana Cultural de Altamira. El sexteto hará vibrar este recinto con música afrotradicional venezolana, acompañado de otras tendencias nacionales y latinoamericanas. La cita es a las 8 de la noche de hoy, donde estarán acompañados del cantante Juan Madrid de La Patria Buena. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Celebrando las Navidades 2016 y conmemorando el cumpleaños número 20 del Cascanueces, esta obra tomará la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño del 10 al 20 de diciembre. Nuevamente, la Orquesta Sinfónica de Venezuela acompañará el espectáculo para interpretar la partitura de Tchaikovsky. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro y también pueden ser adquiridas en el portal web www.teatroteresacarreno.gob.ve. 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Regionales. En Delta Amacuro, las comunidades Guarao del Volcán, Llano Coseve y Santa Rosa disertarán este martes sobre la valoración de su patrimonio sobre oral y artesanal. La cita es a propósito del Foro Permanente de la Diversidad Cultural en su 11ª edición. También el Estado Bolívar forma parte de este recorrido y allí se realizarán intercambios de saberes en torno a las poblaciones del Callao y el Palomo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hoy el pueblo zuliano rinde homenaje al compositor y uno de los más grandes exponentes gaiteros, Ricardo Aguirre, al cumplirse 47 años de su fallecimiento. Desde el año 1983, por decreto oficial del entonces gobernador del estado Zulia, Humberto Fernández, se conmemora cada 8 de noviembre como el Día del Gaitero en honor a este ícono de la cultura zuliana. 12:13. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Pierre Massoni, él es consejero de cooperación de Acción Cultural de Francia. Hoy abordaremos el tema, la participación de este país galo como invitado a la FILBEN 2016 en Caracas, además de las novedades y actividades que se ofrecen. Pierre, bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Te encuentras en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en esta maravillosa feria. Bienvenido. Muchísimas gracias a Alba Ciudad y a nuestros amigos. Bien. Para la invitación. Ajá. Hablemos un poco de qué trae Francia para esta edición de la FILBEN 2016, donde se homenajea al generalísimo Francisco de Miranda. Es un múltiple honor y un privilegio porque primero fue una decisión del gobierno venezolano de nombrar a Francia como país invitado de honor, o sea, del ministro de Cultura y más allá, imagino, de las más altas autoridades del país. Eso es el primer punto. Segundo, porque esta invitación cae en el año del bicentenario del fallecimiento de Miranda. O sea, festejamos a esta figura tan simbólica de la relación bilateral. Tercero, porque Monte Ávila, en asociación con la Embajada de Francia, hizo un esfuerzo muy especial de relanzamiento de su famosa colección Continentes. Y acaba de publicar, ya están disponibles en la feria, 3 títulos nuevos de autores franceses. Y por fin, el cuarto privilegio fue de recibir aquí una amplia delegación encabezada por un miembro de la Academia Francesa. Ustedes saben que en Francia tenemos esta institución que distingue a 40 escritores, no 41, no 39, sino 40, que son la crema innata de la literatura, y uno de ellos, que se llama Dominique Fernández, está con nosotros y nos acompaña a través de esta FILBEN 2016. Muy bien, Pierre. Hemos visto lo que hemos visitado la feria, que tiene un stand bellísimo, dotado de un buen espacio y también facilitan al público asistente de un área para hacer lecturas. Eso abarca también lo que es la descarga de libros en digital. Sí, porque estamos facilitando a través de la página internet de la Embajada de Francia. Hay que buscar por Google y la van a encontrar de frente. Nuestros invitados nos han dado permiso para poner en línea sus obras. Tenemos un libro sobre Miranda y Francia que está en descarga. Tenemos varios libros de nuestros invitados literarios y acabamos de publicar también una historieta, Miranda en la Revolución Francesa, que es una cosa bien interesante porque es un trabajo de artistas venezolanos que hemos coordinado con la Fundación Francisco de Miranda y es una primera historieta, creo, en la historia de Venezuela que sea completa y totalmente dedicada hacia Francisco de Miranda. Todo eso se encuentra en el stand de Francia y se puede descargar totalmente gratis en el internet de la Embajada de Francia. Muy bien, estamos conversando con Pierre Massoni, él es consejero de Cooperación de Acción Cultural de Francia. Para el día de hoy, ¿qué nos ofrece en la FILBEN nuestros hermanos de Francia? A nuestros hermanos de Venezuela, porque de verdad lo que hay que subrayar es que siempre ha existido, desde Teresa de la Parra hasta este momento, tenemos a Miguel Bonfafor, por ejemplo. Monte Ávila está publicando su obra que se llama El viaje de Octavio y Miguel es un venezolano de madre, su madre es muy conocida, trabaja en el sistema, su padre es chileno, está trabajando en su Ministerio de Información y Comunicación y Miguel nació en Francia, en la misma ciudad de París y Monte Ávila está publicando su segunda obra, que se llama El viaje de Octavio. Una primera obra fue publicada por Fundearte, se llama Naufragio, y en este momento el presidente de Fundearte era el mismo Chucho Ñáñez. O sea, estamos en un país conocido. O sea, estamos ofreciendo todo lo que ofrece el stand francés. Hay conferencias que se van a seguir hoy día con un especialista de las políticas culturales. Y mañana estaremos con una escritora muy novedosa, que fue algo escandalosa porque sus libros fueron prohibidos a la venta por eBay, porque las carátulas eran consideradas como un poco provocativas, que se llama Bénédicte Martin. Mañana va a hablar de mujer y censura, y pasado mañana va a hablar del nuevo feminismo en Francia, o sea, lo que ha pasado en Francia 30 años después de la muerte de Simone de Beauvoir. Qué bueno, Pierre. Han transcurrido ya 6 días de la feria. ¿Cómo has visto tú el movimiento de los visitantes? ¿Qué balance tienes hasta ahora? El movimiento nos pareció muy interesante porque primero hubo un público que ha venido a las conferencias con preguntas después de haber estudiado las biografías de los invitados franceses. Yo puedo hablar de eso. Además, yo participé al lanzamiento de esos libros con Gabriel González, el flamante presidente de Monte Ávila, y he visto que era una satisfacción para el público de ver que Monte Ávila reanudaba con su amplia tradición de editora de Latinoamérica, no solo de Venezuela. Y además, yo siempre me quedo, soy un gran comprador de libros. Se diría en términos psicológicos que soy algo de comprador compulsivo de libros y voy a curiosear y a comprar libros. Y siempre soy fascinado de ver las colas de los venezolanos que están aquí para comprar libros. Por ejemplo, hay esas maravillosas colecciones de la biblioteca Ayacucho que están en venta. Hay este famoso libro de Montoya que tuvo el premio Rómulo Gallegos de 2015. Hay varios libros y siempre me fascina ver un público venezolano que está haciendo colas, que es una cosa que no se ve mucho en Europa, para comprar libros. Y eso es una imagen de un pueblo muy cultural, muy culto y muy cercano a nosotros, o por lo menos no en la geografía, sino en nuestro corazón. Así es. Estamos conversando con Pierre Mazzoni, el ex consejero de Cooperación de Acción Cultural de Francia. Se encuentra en estos momentos en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde se celebra la Feria Internacional del Libro Filben 2016. Pierre, ¿cuáles son las expectativas para lo que queda de feria? Porque culmina el próximo domingo 13 de noviembre. Las expectativas creo que ya la hemos logrado, o sea, se trató de no reanudar, porque nunca se perdieron los lazos, sino de estrechar un cariño que siempre existió en términos intelectuales entre Francia y Venezuela. Y este intercambio ha parecido más intenso que nunca. Además, recuerdo las palabras de su ministro de Información y Comunicación, el señor Villegas, el día de la inauguración, donde él dijo que quedaba esta fascinación mutua entre dos pueblos que se conocen, se aprecian desde la época de Francisco de Miranda y que están tomando el camino de un diálogo intelectual más intenso. Y debo destacar también, si me lo permites, el papel intenso que tuvieron a la vez la gente de Monte Ávila y de su presidente Gabriel González, tanto como la presidenta del CENAL, el Centro Nacional del Libro, la doctora Valles. Los dos trabajaron muy fuerte y con todo éxito para hacer de este momento entre Venezuela y Francia todo un éxito. Y tenemos que darles las gracias tanto como a Fredinianes para su cariño y su interés. Muchísimas gracias, Pierre. Nosotros contentos porque esta es una fiesta literaria. ¿Qué mensaje le das a los venezolanos y a tus hermanos franceses que están acá en Venezuela? creo que hay que seguir con este ánimo de fiesta, con este ánimo de intercambio, y puedo atestiguar que de los autores que han venido desde el inicio del año, porque algunos vinieron para el capítulo 1 de la FILO en que fue la FILO en Mérida, algunos ya incorporaron a Venezuela como tema literario y como fuente de inspiración en las novelas que están escribiendo. O sea, doy una cita a todos en 2017 para ver aparecer nuevamente a Venezuela en la literatura francesa como motivo de inspiración y inspiración novelesca. Así es. También queremos saber cuántas personas conforman tu equipo para esta Feria del Libro 2016. ¿Equipo de trabajo o equipo de invitados? Completo, de trabajo e invitados. Unas 20 personas. Hemos recibido algo como 12 escritores a lo largo del año, escritores y también historiadores, porque hemos publicado de igual manera un libro que fue hecho por historiadores franceses, que es totalmente inédito, que se llama Miranda y Francia en la era de las luces y las revoluciones, que se puede comprar y consultar en el stand francés. Fueron 12 visitantes y unos 8 miembros del grupo que ha organizado por nuestra parte, desde el lado de la embajada, la participación francesa en la FILEN. Bien, Pierre, ¿qué otra cosa quieres agregar? La invitación al stand que tiene el país de Francia. ¿Y qué otra cosa ofrece también para lo que queda de días de feria? Nosotros tenemos muchas expectativas. ¿Y cuál es el libro que más han solicitado para la venta en el stand francés? Primero, quiero extender la invitación. Como lo dijiste, la fiera sigue hasta el domingo 13 y esperamos a los amigos del caraqueño masivamente para venir a visitar no solo el stand, sino las dos exposiciones, porque hay una exposición clásica sobre Miranda y hay una exposición para los niños sobre la historia de Miranda. Extendemos la invitación y esperamos a los amigos venezolanos hasta el domingo 13, y además hay todos los libros que están a su disposición, o sea, para consultar para los que leen el francés, o sea, para comprar, y lo hemos puesto a un precio muy barato. Y como estoy conversando contigo, vamos a hacer un esfuerzo especial y decir que el día sábado y el día domingo vamos a rebajar de 30% el precio de los libros, que ya son a un precio muy cómodo. Es una buena noticia, Pierre. Entonces ofrece el stand francés una oferta del precio 30% menos de lo que marca en la actualidad. ¿Cuáles son esos libros? Sábado y domingo para los amigos y auditores de Alba Ciudad. Ah, muy bien. Es una oferta especial para los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad. Claro, nosotros siempre estamos dando vuelta por allá. Hay que saber, hay que venir y decir, ya escuché eso. Ah, muy bien. Que para nosotros podemos conseguir un descuento de 30%. Entonces, preste atención, queridos oyentes, que están en sintonía en este momento de Alba Ciudad. Usted se dirige el próximo sábado y domingo y diga, yo escuché la promoción del 30% de descuento en el programa Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, y ya obtendrá su descuento del 30% sobre el precio que marcan los libros del stand del país Francia, país invitado en la Feria Internacional del Libro 2016. Muchísimas gracias por esa información, Pierre, y mucha gente ya están tomando nota para comprar sus libros con esta oferta especial que estás ofreciendo de un 30% de descuento. Da ese mensaje de invitación para ir concluyendo esta hermosísima conversa entre Francia y Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación y adelante, adelante los amigos de la literatura.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 34 minutos. La leyenda Yandel. Somos uno, uno solo somos. Somos uno, uno solo somos. Suelta arriba, sonriendo y nunca pares. Grítale fuerte al cielo que todos somos iguales. Que la luna trabaja mientras el sol descansa. Que la vida es solo una, no tardes avanza. Que aquí no hay perdedores, solo ganadores. Todos somos hermanos, no hay divisiones. En la unión está la fuerza, let's go. Somos uno, aquí no hay diferencia, todos somos uno. Levanta tu bandera y siéntelo en el alma. Aquí no hay separación si todos somos uno. Tú puedes salir del suelo si quieres llegar al cielo. Aquí no hay diferencia, todos somos uno. Levanta tu bandera y siéntelo en el alma. Aquí no hay separación si todos somos una raza. Tú puedes salir del suelo si quieres llegar al cielo. Somos uno, uno solo somos. Somos uno, uno solo somos. Somos uno, uno solo somos. Somos uno, uno solo somos. La leyenda Yandel, Neti la mente maestra. Las 12 y 37 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Corazón, a una estación de radio y de televisión para que tú la escuches y capaz que yo te regale el alma y la luna llena. Yo no soy poeta, solo soy un hombre que se enamoró. Yeah.

vengo como el maestro cuando encontró el templo como un mercado. Y esto dice así: listen. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Hey, yo no escribo lo primero que me viene al coco. Yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco. Apoyo el lápiz solo cuando tengo inspiración que contribuye al bienestar de esta nación. Yo no soy el que destruye tu subconsciente, soy el que instruye sobre paz y bien para mi gente. Para el niño, para el joven y el adolescente, lo que tengo es pan de vida para que se oriente. Y aunque la moda es pegarse promoviendo sexo, ofendiendo a las mujeres por un par de pesos, no compa y no me confunda, yo no estoy pa' eso. Mi letra llega y hace efecto sin hablar de eso. Pero todos abren su boca pa' sembrar cizaña, porque saben que el joven fácil se engaña. Su mensaje es como boca de piraña que te daña. Por eso los chamaquitos están creciendo con mala maña. Pero eso es lo que vende y hay que sonarlo. Lo que pega y lo que gusta hay que propagarlo. Al país le están echando gasolina pa' quemarlo, pero tengo una fuente de agua viva pa' pagarlo. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. A los medios de comunicación, lo que sigue es para ustedes, presten mi atención. Que dices que te gusta mi producción, pero como hablo de Dios no quieres darme promoción. En los canales de noticias dicen que hay mucha violencia, que crece día a día el nivel de delincuencia. Y como piensan que lo positivo hace perder audiencia, promueven otra cosa y luego ven las consecuencias. Crímenes, matanza, la calle es un espanto. Madres que pierden hijos y se ahogan en el llanto. Y por esa razón es que yo insisto tanto. Reconoce que a la gente le hace falta lo que yo le canto. Y como al dueño de los medios no le pasa esto, su familia está segura, no le importa el resto. Hoy me critica porque le protesto, pero mañana qué va a hacer cuando se entere de esto. De que su hijo, al que usted le dio vida de rico, también le pega a la hierba y al perico. Y que a su niña linda le gusta el combustible, y el tipo que le embarazó está invisible. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Hey, ¿verdad que estoy montándote la pura? Aunque sé que te molesta la palabra basura. En este punto sé que quieres interrogarme, y como yo respeto voy a explicarme. Yo no me refiero ni a ti ni a ti, me refiero a las canciones que hay que ponerle un... ¿Cómo pretende que le llame dulzura a lo que incite a la juventud a ser diabluda? Sea bachata, merengue, salsa o reggaetón, si el mensaje es nocivo, aguanta el calentón. América Latina, vamos a despejar los aires. Lo que contamine tu nación, al el desaire. Cada quien tiene una forma de pensar diferente, pero calcula a ver qué le conviene a la gente. Yo sé en lo que creo y seré persistente, creyente, aunque el mundo entero en contra se me aviente. Aunque me tilden de fanático, seré sincero. Aunque el ateo le ponga mi canción un cero, yo cantaré del Dios verdadero, y ese principio no lo compra ningún sello disquero. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo, doble R, doble R, Stereophonics, Elton DJ González. Apunta otro y van 3, 3, 3. Yeah, yeah. Es Ready Midos, GC Willy, representando. Lleva. Las 12:53. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. sabrosura, y si el golpe está trancao, conmigo sale el melao, y ella tiene en su cintura. Con mi ritmo, mi tumbao, tengo mi son, sabor siente venezolano, guarapaino. Con mi ritmo, mi tumbao, tengo mi son, sabor siente venezolano, guarapaino. Las 12 y 59 minutos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libre!